13. Estimados y adoloridos compatriotas, hoy es un día muy especial en la memoria histórica de Colombia, pues hace 65 años que la oligarquía colombiana, en contubernio con los gringos norteamericanos, llevaron a cabo el magnicidio de José Eliezer Gaitán, dirigente liberal, quien reclamaba una igualdad social para todos sin distingo alguno. Por eso lo asesinaron. Desde entonces, nuestra patria ha estado bañada por un río de sangre, cuyos responsables han sido los señores amantes de la guerra, enemigos del diálogo y la paz. Es por eso que hoy todos los colombianos nos vemos abocados a pronunciarnos de una u otra manera en solidaridad con los diálogos de La Habana-Cuba, los cuales se vienen desarrollando entre las FARC, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y el Gobierno Nacional. Diálogos que llevan como único fin la terminación del conflicto colombiano. Es por eso que hoy, desde los distintos puntos de la geografía nacional, les estamos diciendo a los señores amantes de la guerra y al Gobierno Nacional, basta ya. No queremos más desolación de los campos y las ciudades, no más desplazamiento, no más desapariciones forzadas, no más asesinatos de niños, no más asesinatos de mujeres y hombres, no más asesinatos de sindicalistas y profesores, etcétera. No más persecución a los indígenas, no más encarcelamiento por falsos positivos, no más encarcelamiento por cuenta del cartel de los falsos testigos. Los colombianos en su mayoría queremos la paz. Por eso instamos al Gobierno Nacional a que pacte de inmediato un cese de fuegos, porque estamos cansados de la guerra. Queremos la paz, pero no la paz de los arrodillados. Queremos una paz con solución, y con salud, vivienda, tierras y suicidios para trabajarlas. Queremos una paz sin hambre. Queremos una paz con pleno respeto a los derechos humanos y ciudadanos constituidos en la Carta Política y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una paz con igualdades para todos sin distingos de color ni sexo. Señor presidente, la paz no se consigue silenciando los fusiles, pues estos, mientras no se le oprima el gatillo, no causan ningún daño. Si silenciamos los fusiles, pero no solucionamos todos los problemas sociales antes enunciados y que a diario nos aquejan, estamos lejos de alcanzar una paz duradera. Y hablando de paz, los prisioneros de guerra y presos políticos, instamos al Gobierno Nacional para que los organismos de control de las 144 cárceles del país cesen las hostilidades y persecuciones a la población reclusa. No queremos más violación a nuestros derechos constitucionales. No se puede hablar de paz cuando a diario los señores carceleros están instando por la violencia a quienes nos encontramos privados de la libertad, dictando medidas represivas contra los presos y familiares, pues estas solo causan dolor y sufrimiento. Pues creemos que el hecho de que hayamos cometido una infracción a la ley, no es justo que tengamos que sufrir las más crueles penurias en las cárceles colombianas. Creemos que los presos colombianos también podemos ser constructores de paz, por lo que somos merecedores de una oportunidad para hacer nuestros aportes de una manera directa en familia y junto con la sociedad. Desde aquí, de la prisión, nuestro saludo a todos nuestros combatientes, hombres y mujeres, integrantes de la mesa de diálogo, así como a los delegados del Gobierno Nacional, y nuestro mayor anhelo porque desde allí se busque la solución política dialogada a todos los problemas que hoy aquejan a los colombianos. Viva la paz y la solución política. Viva el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Unidos por la paz con justicia social hasta la victoria final. Cordialmente, prisioneros políticos y de guerra, Palmira Valle.